Luego de que el gobierno nacional anunciara que dejará en manos de las provincias las negociaciones salariales con los gremios docentes, los maestros neuquinos advierten sobre futuros conflictos. El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, dijo que ya expresaron querer iniciar las clases en tiempo y forma, pero lo decidido por el gobierno nacional los pone a las puertas de un paro. El dirigente gremial criticó que Nación, al mismo tiempo que encomienda a las provincias resolver los reclamos salariales, le ponga un techo del 18% a los gobernadores. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio para Farco.